Charlemos Radio presenta Cantares y Cantores, un programa en el que compartimos poemas y canciones de quienes desde la tinta y desde la voz celebran la vida con todos sus matices, el amor, la felicidad, la muerte, el desamor, las emociones de las que está hecha la existencia. Bienvenidos a este espacio en donde el verso con música y sin ella tiene un sitial de honor. Cantares y Cantores, un espacio para celebrar que vivimos. Gracias por escucharnos. Buen día, buena noche, buena vida en donde quiera que mi saludo les llegue. Aquí estamos nuevamente para presentarles el programa Cantares y Cantores. Hoy tenemos un invitado muy especial. Llega del sur de nuestro sur para compartir su palabra, para regalarnos sus reflexiones, para enseñarnos su poesía. No hay nada mejor que la palabra viva, la que se llena de matices para contar, para decir, para cantar, para escudriñar en los recuerdos. Es por ello que en nuestro programa tenemos hoy como invitado a Alberto Bocco, quien nació en Buenos Aires, ciudad en la que reside actualmente. Pero dejemos que sea Alberto quien presente su saludo a nuestros oyentes. Hola, ¿cómo están? Les estoy hablando desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Antes que nada, mi agradecimiento a Manuel Tiberio Bermúdez, que muy gentilmente me ha invitado a participar del programa Cantares y Cantores. Y aprovecho también para enviarle un cálido saludo a la audiencia del programa. Su intenso y extenso trabajo literario ha sido difundido en revistas de su país y otras del exterior como Río Grande Review, que tiene sede en los Estados Unidos. También se conocen sus textos en otros espacios virtuales de Colombia, Brasil, Rumanía, entre otras muchas publicaciones. Pero mientras vamos hablando de nuestro invitado, me gustaría saber si Alberto alguna vez ha estado en Colombia. No he tenido la suerte todavía de estar en Colombia, de conocer ese maravilloso país. Si bien tengo un espíritu viajero que me ha llevado a andar bastante, siempre, por supuesto, dependiendo de mis posibilidades económicas, he andado por algunos lugares del mundo, seguro que muchísimos menos que aquellos por donde anduvo Macrol el Gaviero, un personaje tan querible y a quien admiro y de quien envidio su arrojo y su tan auténtico modo de ser. Un párrafo aparte, tremendos escritores y poetas ha dado la patria colombiana, por solo nombrar, así primero que se me ocurre, Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez. Pero en fin, lamentablemente, repito, no he conocido todavía vuestro bello país. Bueno, esperemos que Alberto Bocco alguna vez pueda estar en Colombia para que disfrutemos de su quehacer de escritor. Les quiero contar que Alberto ha recibido varios premios como el de Ciudad Junín en 2005. Ha sido jurado de algunos certámenes de poesía como el Leopoldo Marechal, que organizó el Museo Saavedra y la Fundación Leopoldo Marechal con motivo del centenario del nacimiento de dicho escritor. Quisiéramos conocerle un poco más, Alberto, como escritor, ¿quién es usted? Menuda pregunta. Como si supiera quién soy, vaya uno a saber, ¿no? Voy primero con mis datos biográficos, que son los más sencillos y también los menos comprometidos, ya que, bueno, no dependen de uno mismo. Soy un porteño nacido y criado. Porteño denominan en mi país a los nacidos en la ciudad de Buenos Aires, aunque después sigan o no viviendo dentro de los límites de la ciudad. Esta enorme ciudad recostada sobre el ancho río de la Plata, que nos regala su pegajosa humedad durante todo el año con calor o frío. Nací, siempre viví, seguramente aquí en la ciudad de Buenos Aires, me ha de hallar la que, bueno, la que ya sabemos nunca falta la cita. A los porteños nos han hecho mala fama, dentro y fuera del país se dice que somos soberbios, narcisistas, un poco agrandados y charlatanes. Pero bueno, sucede como con toda fama, se construye una generalidad con verdades a medias. Lo cierto es que hay de todo, como en todas partes. En lo personal yo no adhiero a las generalizaciones, a este tipo de generalizaciones que meten todo adentro de una misma bolsa. Pero bueno, en fin, así son estas cosas. Empecé a respirar un 5 de noviembre de 1949. Es decir, que llevo ya una prolongada estadía sobre el planeta. Soy el hijo primogénito de Enrique, ya fallecido, y de María Calandra, mi madre, que lleva aún un buen pasar con sus 98 años. Fueron un matrimonio humilde, residentes en un barrio de clase media en la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires. Aprendí a leer alrededor de los 4 años y podría decir, sin exagerar, que desde ese momento no paré más. Tuve la suerte de que mis padres y algunas amigas de mi madre, una de ellas especialmente, a quien recuerdo con gran cariño, Estela Maris, le decíamos la negra, favorecieron mi actitud lectora, regalándome libros y ayudándome a formar desde muy chico, muy tempranamente, mi pequeña biblioteca que, bueno, ha ido en crecimiento. Allí no faltaron Salgari, Moby Dick, esa nave insignia de la literatura argentina que es el Martín Fierro y, bueno, y muchos otros. Recuerdo con especial cariño una versión de un libro de Miguel Ángel Asturias que se llamaba Flor de Leyendas y es una versión de la lucha a las puertas de Troya entre Héctor y Aquiles. De ahí fue que tomé una gran afición por el mundo griego y bueno, a los 14 años ya me había devorado la Ilíada y la Odisea y me juramenté conocer ese país, cosa que logré recién a los 45 años de edad. Bueno, durante mi niñez y mis primeros años de adolescencia, es cuando surge una frase de mi madre que ella todavía recuerda con una sonrisa. Decía, mamá, a vos cuando lees se te puede venir el mundo abajo. Así decía y es bastante cierto, sí. Leí siempre así y así continúo leyendo. Agarro un libro de ficción, por ejemplo, y me atrapa. Entonces el mundo a mi alrededor se suspende y ya no formo parte del mundo, sino de ese otro mundo de la ficción que estoy leyendo. Es diferente con otros géneros, la filosofía o los ensayos u otras cosas del territorio del pensar. He leído bastante sobre física y matemática, que siempre fueron cosas que me fascinaron y que me arrastraron a estudiar la carrera de ingeniería en la que avancé bastante, pero nunca terminé. Comentario aparte. Esos eran los años en que la militancia política universitaria era peligrosa, era por 1974, 75. Yo ya transitaba mi primer matrimonio y había nacido el mayor de mis hijos. Bien, ahí en el 75 dejé la universidad. Pero eso es otra larga historia, así que dejémoslo ahí. Por mis tiempos juveniles solía escribir cada tanto algún relato, pero nunca los compartí y al poco de haberlos escrito me deshacía de ellos. Con la poesía, en cambio, ocurrió algo diferente, diferente en todo sentido. Pero volvamos a usted para preguntarle cómo se decide por la poesía para expresar sus sentires y cómo la descubre, a qué edad y bajo qué circunstancias. Hasta casi mis 30 años la poesía era algo marginal en mis lecturas y en esos tiempos no escribí ni un solo poema. Poesía era en esos momentos algo ajeno a mí. Entre mis 15 y mis casi 30 años fui un ávido lector de ciencia ficción. Leí los grandes clásicos de ese género, Asimov, Arthur Clarke, Stanislas Lem, la extraordinaria, había una extraordinaria serie de ediciones en Argentina, la edición Minotauro, que devoré ávidamente. También leía libros políticos y de filosofía. Nietzsche en esos tiempos me partió la cabeza, como solemos decir aquí. También leí el existencialismo, mucha narrativa argentina y rioplatense, hasta que en un momento de crisis personal se me abrieron otros espacios de sensibilidad. En ese momento cae a mis manos un libro de Rilke que contenía gran parte de su obra poética. Recuerdo perfectamente un momento en el que detengo mi auto bajo la sombra de un árbol a un costado, en una calle lateral de un parque. Por esos años yo tenía un automóvil. Era una tarde calurosa de verano y estaba yo verdaderamente perdido dentro de mí mismo. Y ahí me pongo a leer y a releer las elegías de Duino hasta que casi se hizo el anochecer. Podría decir que no empecé por lo más accesible de ese gran poeta alemán, pero ahí sucedió eso que podemos llamar un clic interior. Más que aparecer un mundo de otros significados, que eso sí, también ocurrió, todo un otro espacio de sentir se despertó adentro mío. Tenía alrededor de 30 y comencé a garrapatear algunos versos, pero era evidente que me faltaba orientación y era patética mi ignorancia del género. Compré algunos libros, pero me di cuenta que necesitaba otra forma de ayuda. Un amigo que algo había transitado en el género me orientó, aparecieron algunos autores, los más conocidos, Neruda, Huidobro, Vicente Aleixandre, Vallejos, los españoles de la generación del 27 y así unos cuantos más, muchos más. Como en todo camino desconocido, uno va teniendo tropezones, caídas, días de luces y sombras, hasta que di con quien considero mi maestro y tengo un gran recuerdo, el poeta Mario Morales, muy buen poeta y maestro de poetas, un hombre de vastísima cultura que me facilitó algo que es muy importante, el ordenamiento en los caminos de la lectura. Ahí el mundo de la poesía se abrió completamente. Y bueno, sigue abriéndose, sin final. Sentí que Mario me había validado como alguien que escribe versos y busca acercarse a la poesía. Y en esto quiero ser muy claro. Cualquiera que escribe versos rápidamente se hace llamar poeta y eso, como mínimo, me parece una falta de respeto hacia el género. Pienso que poetas han habido y no muchos. Escritoras de versos y bueno, tal vez demasiados. Cuando me preguntan si soy poeta, a pesar de que lo único que escribo y tengo publicado y sin publicar también son libros de poemas, sigo sosteniendo que escribo, sí, que escribo versos y utilizo una metáfora matemática justamente para graficar la situación. Digo que lo que procuro es lograr lo que hace una curva asintótica respecto de la recta a la que se aproxima. Se aproxima infinitamente sin tocarla nunca. Esa recta es la poesía y la curva son los textos, los poemas. Por eso digo que la mayoría de los que escribimos poemas nos acercamos como la asíntota. Podemos llegar más o menos cerca, pero solo poetas muy grandes tocan e intersectan la recta poética. Cuando digo esto, algunos me dicen que, bueno, que eso excluye, que es demasiado exigente. Y yo recuerdo las palabras de un viejo poeta que me dijo una vez que la poesía es un juego, sí, pero es un juego en el nivel de lo más grave. Los porteños tenemos un término que empezó siendo un insulto, pero que después devino polisémico. es la palabra boludo, que hoy se utiliza casi hasta como una muletilla en los diálogos. Bueno, como solemos decir los porteños respecto de la palabra, de esa palabra boludo, que devino como sustantivo en el verbo boludear. Bueno, hay cosas con las que no se puede boludear y sin duda la poesía es una de ellas. Y así es como yo pienso. Junto a Alicia Greenbank, Alfredo Palacio y Ronaldo Rebagliati, coordinó el café literario Mira lo que me quedó en el Centro Cultural Raíces en Buenos Aires. Queremos saber si Alberto tiene otros intereses literarios además de la poesía. Mi interés está centrado en la poesía y lo único que tengo publicado y pendiente de publicación son poemas. Ocasionalmente escribo reseñas sobre libros de poesía o narrativa cuando me cruzo con libros que me interesan o me lo piden o porque estoy frente a textos o escritores que me gustan, entonces lo propongo. Hace mucho escribí una novela, pero me di cuenta que había estropeado una buena idea. No, realmente no le encontré la vuelta. La di a leer a un par de amigos, pero uno se da cuenta cuando los amigos miran solo por el cariño que le tienen a uno. Se me ocurrió desenterrar el borrador durante el encierro que vivimos en la pandemia, pero estuve mirando y no tuve voluntad. La escritura de esa novela coincidió con un periodo donde asistí a un taller de guión cinematográfico. En ese taller escribí el guión de un cortometraje que se basó en la adaptación que hice de un cuento del italiano Dino Buzzati, gran escritor. También escribí la línea argumental para un largo basado en un relato que había escrito hacía mucho tiempo, un film lleno de perversidad con un final muy cruel. De aquel momento también datan dos o tres relatos, pero nunca vieron la luz y no la verán tampoco. Lo mío es tratar de alcanzar la poesía, acercarme todo lo que pueda, como dije antes, por la curva asintótica. Lo vivo y lo siento como un desafío. Siempre me gustaron los desafíos en todos los órdenes de la vida. Recuerdo la escena de una película donde le preguntan al personaje, que tratan de ridiculizarlo porque era un hombre un poco primario, pero ningún tonto. El personaje de la película lo interpretaba ese genial actor francés que fue Lino Ventura. Bueno, le preguntan, ¿cómo hace usted para elegir una película? Y él responde, como elijo una mujer, con riesgo. Me siento muy identificado con esa respuesta, porque los desafíos, en el caso de la poesía es un desafío para mí, los desafíos no lo son si carecen de riesgo. Desde 1986 publicó los poemarios Arcas o Pequeña Señales, Galería de Ecos, Cartas para Beb, Riachuelo, Malena, entre otros. Esto me permite preguntarle a Alberto si es difícil lograr un sitial de reconocimiento en el mundo de la poesía y si es así, ¿qué considera que es lo que hace tan difícil destacar como poeta? Sobre la dificultad de destacar como poeta, y lo primero que se me ocurre es que posiblemente tenga que ver con que la poesía contemporánea se ha diferenciado de lo que significó socialmente el género a través de la historia. De los griegos al Renacimiento, más adelante, con los clásicos, o el romanticismo, la juglaresca. Tal vez la última manifestación masiva de la poesía como tal hayan sido las lecturas multitudinarias de los poetas beats por mediados del siglo XX. Porque lo que ocurrió es que es como si la poesía se hubiese voluntariamente encerrado en sí misma y los poetas, salvo en raras excepciones, hayan dejado de ser personas admiradas por la sociedad. Hoy, un influencer que sube videos de mascotas o bloopers a las redes es más conocido que Juan Gelman, Borges, o Álvaro Mutis, o Arango, o Arbeláez, ni qué decir de Petrarca o el Dante. Hoy la poesía interesa casi exclusivamente a quienes están vinculadas a ella, ya sea porque la escriben y por ende la leen, o porque son editores. No obstante, el territorio se ha extendido enormemente. Hay muchísima gente escribiendo o intentando, por lo menos, escribir poesía. Eso ha superpoblado el género, un género que se nutre a sí mismo y que tiene un reducido espacio de venta de libros. Internet, las redes sociales y los blogs han extendido el fenómeno y su vastedad. Y si bien esto podemos decir que difunde, creo que también dificulta, a mi modo de ver, ¿no? En lugar de facilitar que muchos buenos poetas se destaquen de entre la multitud. En mi caso particular, mucho no me he preocupado por destacar. He publicado algunos libros que se distribuyeron en Argentina, he participado en lecturas públicas, entré en algunos pocos concursos, obtuve un par de premios y menciones, todas dentro de Argentina. Y si bien textos míos han sido publicados en varias revistas virtuales y algunas impresas en papel dentro y fuera de mi país, mi propósito, mi prioridad, no ha sido la búsqueda de reconocimiento, ni mucho menos de fama o prestigio. No digo que no me halague ser reconocido, lo que sí digo y sostengo es que no es ese mi propósito. Esta charla con Alberto va creciendo en interés y su presencia en el programa nos permite que queramos conocer más sobre el oficio de poeta. Por eso no puedo dejar de preguntarle, ¿qué es para usted la poesía y qué es lo más difícil al escribirla? ¿La construcción o los temas? Para mí, la poesía es un desafío de la percepción por medio del lenguaje. Puede funcionar también como una herramienta que apunta a modos no sistemáticos de conocimiento. Conocimientos que no se pueden obtener de otro modo que no sea por medio de la poesía. Y que tienen en la mirada uno de sus aliados vitales, uno de sus principales aliados. Pero no hablo de cualquier mirada, sino de cierto modo del mirar todo lo que nos rodea y de hacerlo con un grado de sensibilidad afectada por el estado subjetivo de quien intenta la poesía y que percibe cierto sesgo, cierta distorsión que le permiten acceder a los múltiples mundos interiores que coexisten con la que llamamos realidad. No me refiero en absoluto a ningún fenómeno de los llamados paranormales, en absoluto. Estoy hablando de una forma de ver sutilmente el mundo y volcarlo en lenguaje poético. Ver aspectos habitualmente escondidos o escamoteados a la mirada, poco atenta sobre el que llamamos el mundo real, entrecomillado. Dichos aspectos, creo, aparecen bajo cierta mirada oblicua y cierto humor, que se pueden expresar en la emergencia de la palabra poética, que generan la palabra poética. Por eso hay cosas que solo la poesía puede expresar y a la vez crear, y crear un mundo con eso que expresa, un mundo que también es real. Creo que no digo nada nuevo. Me parece que esto es lo que han venido haciendo los poetas desde siempre. Y a lo mejor por eso Platón desconfiaba de ellos y no los quería en su república, que no era tan republicana que digamos. ¿Acaso porque la palabra poética es una forma de acceso a un conocimiento asistemático y riesgoso, peligroso diría? Un conocimiento más profundo de las múltiples maneras en que la vida, la creación y la llamada realidad se expresan. mucha tinta ha corrido entre las cosas y la palabra que nombra las cosas. Y esto no ha podido salvar la infinita distancia que las separa. Más que una distancia, a mí me gusta decir una dislocación, que acaso la palabra poética solo pueda aproximar, es decir, acercarla, aunque sea un poco. Esto es lo que pienso y siento sobre la poesía. Este es el desafío que me he propuesto, sabiendo de antemano que otra vez aparece el fenómeno asintótico, sabiendo de antemano que la batalla está perdida. Pero, y en esa aproximación, como decía, asintótica, ahora el punto de contacto es más lejano. Respecto de los temas, pueden ser tantos como el mundo le ofrece a la mirada. Y es esta, en ese estado que acabo de describir, la que los encuentra y la que lo vierte sobre la palabra poética. Y esta palabra poética es la que vuelve esos temas poesía. Cuando ese encuentro sucede, ocurre, y voy a citar a Rilke, algo que Rilke dice en la décima y última elegía de Duino. Dice Rilke, entonces sucede ese enternecimiento que casi nos desconcierta cuando vemos caer una cosa feliz. Uf, pavada de poeta. Por eso creo que tal vez el intento poético es de los más profundos y serios compromisos de vida. En cuanto al proceso de construcción, la escritura, el momento mismo de la escritura es lo que considero el más importante, junto con la tarea de corrección o la reescritura, el retrabajo que uno hace después de corregir. Lo demás, llámese la lectura pública hecha por el propio autor o por otros, o la publicación con presentación incluida, el panegírico a cargo de los amigos y los brindis de rigor con buenos vinos. Eso está muy bien, son buenos y queribles momentos, pero nada, a mi entender y en mi sentir, se compara con el momento en que el poema se gesta. Ese donde las imágenes aparecen y uno trata de sujetarlas para que no se pierdan, para que no pierdan su potencia, para que las palabras sean justas y expresen la visión con la mayor plenitud posible. Y las imágenes tienen una energía, una potencia en sí misma, y si están mal trabajadas pueden llegar a dilapidar esa fuerza, pueden llegar a desleírse en el texto. Igual que con la palabra, no se jode con las imágenes, hay que respetarlas, amarlas, hacerlas fluir escandidas en el texto del poema para que su efecto sea preciso, tenga esa precisión y no sea una mera dilapidación verbal. O mucho peor, la caída en el lugar común, eso terrible que es como la imagen cuando se desbarranca por un precipicio. Por otra parte, estoy convencido que nada de todo esto tiene que ver con la denominada inspiración, que a mi modo de ver es un mito que dice que el texto sería como un dictado exterior, una suerte de otra voz. Como decía mi abuelo paterno, un hombre de campo, muy afecto a los dichos, a mí no me corran con sombras ni bultos que se menean. En la poesía, como en cualquier creación, yo creo que para bien y para mal todo es nuestra responsabilidad. Aquello que poéticamente seamos capaces de crear o no, quienes abordamos este camino. Y repito, para bien y para mal, es producto exclusivo de cada uno de nosotros. Alguien decía que los poetas se repiten en las temáticas que abordan, ya que las vidas humanas giran en torno a sucesos que son comunes a todos. Por ejemplo, el amor, el desamor, la muerte, etc. Para Alberto Bocco, ¿cuáles son las principales motivaciones de su escritura poética? Las principales motivaciones de mi escritura poética las podría situar tal vez en el intento de comprensión de la complejidad infinita de la existencia y las múltiples y también infinitas expresiones que tiene la belleza. También en la exploración de las opacidades de la lengua, ese otro gran misterio, y de las opacidades de uno mismo, esta especie de desconocido que somos. También de los misterios de la musicalidad y los efectos que nos produce. Y porque sin la poesía la vida perdería sutilezas, matices, belleza y valores que nada ni nadie podrían sustituir. Esta pregunta es la que menos me gusta hacer, pero que a manera de información es necesaria hacerla, pues de alguna manera nos muestra el andar literario de los invitados. ¿Cuántos libros escritos a hoy? Bueno, llevo a hoy escritos algo más de una veintena de libros, todos de poesía. El primero, Arcas o Pequeñas Señales, fue publicado en 1986. Había sido escrito entre el 82 y el 84 y fue publicado por la editorial Libros de Tierra Firme, que dirigía el mítico, querido y recordado editor José Luis Mangieri. Allí es clara la influencia temática y expresiva de Mario Morales, quien, como dije antes, fue mi maestro y a quien recuerdo con un gran cariño. En 1989, bajo el sello Último Reino, se publicó Galería de Ecos, que es un conjunto de poemas donde se nota la brega emprendida por ir encontrando mi propia voz. En el año 97 se publica Ausentes con Aviso, nuevamente en el sello Libros de Tierra Firme de José Luis Mangieri. Este libro marca probablemente mi identidad y va dando pistas de los distintos matices de mi escritura. Un poema extenso que da título al libro, dos poemas basados en dos obras de arte del mundo antiguo y dos poemas breves, uno que abre y otro que cierra el libro, componen todo el volumen. En 2007 escribo Cartas para Beb, que fue una edición de autor que realicé con motivo del nacimiento de mi primer nieto, una tirada muy, muy pequeña que hice yo y distribuí solo entre la familia. Lo mismo ocurrió con el libro Malena, que es también una edición de autor publicada en el año 2012 con motivo del nacimiento de mi primera nieta. En 2008, bajo el sello Ediciones de la Quintana, se publicó Riachuelo, un libro que considero capital para mí, que es un libro de un único poema extenso que tiene el título del libro. Y es el más extenso de los poemas, valga la redundancia, extensos que he escrito y publicado. El Riachuelo es un curso de agua que marca el límite sur de la ciudad de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. Se caracteriza tristemente por sus aguas poluidas, por su olor desagradable, producto del vertido sin control en el pasado y hasta no hace mucho, de los desechos de múltiples industrias que están instaladas a lo largo de su cuenca. En 2014 se producen dos publicaciones. El sello Buenos Aires Poetry publica Estación de Nosotros y la editorial El Jardín de las Delicias publica Visitas Inoportunas. Estación de Nosotros es un poemario cuyo eje es el amor. No es un libro de amor. Suelo decir que es mi libro sobre el amor y no de amor. Un diálogo entre lo tierno, lo hondo y lo oscuro puede tener el amor y el entorno en que suele darse, la vida diaria con su realidad, sus miserias y sus espantos, las imposibilidades, los recuerdos y las brutalidades de la vida y de la historia. Visitas Inoportunas es distinto, es donde se condensa la impresión de la mirada puesta sobre obras de arte, cosa que aparece suelta en varios trabajos míos. Se trata de cuatro poemas extensos basados en una pintura y tres esculturas. De algún modo fue resultado de los efectos que me produjo la lectura de un libro maravilloso de John Ashbery que se llama Autorretrato en un espejo convexo. Y bueno, eso sumó a mi admiración por todo lo que una observación atenta, detenida y sensible sobre una obra de arte puede suscitar en la mirada, que en mi caso particular disparó múltiples reflexiones, imágenes, sentires y pensamientos. Los llamo visitas y son inoportunas porque un visitante que mira una obra de arte hasta querer arrancarle sus manifestaciones más escondidas, aunque sean producto de la imaginación del que mira, y mínimamente es un sujeto poco oportuno, casi como una especie de usurpador. En 2016, la editorial Ediciones en Danza publica para un programa de disolución y otros textos un libro compuesto por cinco poemas extensos, uno de cuyos ejes está dado por la influencia del azar en la existencia. Este es el libro, es el último de mis nueve libros que han sido publicados. Se mantienen inéditos, bueno, 17 poemarios en total, 16 más uno en preparación, escritos en un periodo que abarca desde 1998 hasta la fecha, y que, bueno, no los voy a enumerar para no aburrirlos, se los voy a hacer llegar por escrito, le voy a hacer llegar por escrito por mail la lista. Esta modernidad nos empuja a nuevos interrogantes, a nuevas inquietudes frente al oficio de escribir. Es por ello que mi pregunta, Alberto, es la siguiente. La inteligencia artificial está invadiendo todos los espacios y la poesía no ha escapado a esta intromisión. ¿Deben sentir algún temor los poetas o no hay nada que temer por las creaciones poéticas que la misma inteligencia artificial pueda producir? Respecto del tema de la inteligencia artificial, bueno, yo conozco un poco del mundo de la informática y de la telemática porque estuve muchos años trabajando en contacto con ese mundo. Siempre me interesó, es una de las tantas maravillas de la evolución técnica del ser humano. Y bueno, los efectos, como en todas las cosas que son determinantes en la vida, pueden ser a la vez maravillosos y horribles. Hay una mirada ingenuamente optimista sobre la inteligencia artificial y otra sumamente crítica y pesimista. Si bien no nos encontramos ante los primeros niveles de prestación de este nuevo recurso, es de esperar que haya una evolución rápida y en una dirección difícil de prever. Por ahora, bueno, hay una enorme potencia que combina en los equipamientos, el hardware y el software que soportan la inteligencia artificial. Y por ahora se limitan a acceder a velocidades fantásticas, a enormísimas cantidades de datos, a clasificarlos, ponderarlos y en algunos casos llegar a determinadas conclusiones y resultados que hace que parezca que tiene funciones de pensamiento autónomo. Yo he hecho algunas pruebas por curiosidad con preguntas más o menos abstractas a algo que se llama Bing. Yo lo que noté es que respondía generalidades, pero que a cada, como curiosidad, a cada respuesta me formulaba una pregunta, que por supuesto no me interesó responderle. Lo que ocurre es que eso sirve para que el programa pueda recopilar mis modos de pensar y también darme respuestas a la medida de mis expectativas. Creo que esto es así porque está orientado del mismo modo que los dispositivos comerciales, por quienes lo inventaron, que buscan conocer como dice el marketing, conocer al cliente, para decirle lo que quiere escuchar. Las pruebas con poemas que he visto dan por resultado una mezcla de cosas típicas de un principiante más o menos informado al que le tenés que decir, por poner un ejemplo trivial, escribe una composición tema la vaca. Lo que sí es preocupante es la cantidad de cosas que pueden hacer, que la inteligencia artificial puede hacer mejor que los humanos, que seguramente por una cuestión de costos hará que se pierda mucho, pero mucho trabajo humano, este es un problema. En cuanto a la poesía, no sé, habrá que ver. Yo todavía, en las instancias en que está ahora, tengo mis dudas. Eso sí, el día que la inteligencia artificial alcance habilidades de escribir obras poéticas de verdadera originalidad y valor, ahí tal vez la especie humana tendrá mucho más de qué cuidarse de la inteligencia artificial que de evaluar si escribe buenos o malos poemas. No pierdo de vista que antes de inventarse la bomba de cobalto para tratar tumores cancerígenos, ya habían estallado algunas bombas atómicas. El problema, como siempre, ha sido, somos y seguirán siendo los seres humanos. Bueno, al menos los poetas pueden estar tranquilos por ahora. ¿Quién sabe más adelante qué nos depare esta nueva herramienta? Me imagino, Alberto, que siempre está en función del trabajo. Háblenos de sus proyectos literarios a mediano y corto plazo. Respecto de proyectos literarios, bueno, en este momento tengo en proceso de escritura un libro que se titula El Ángel Contemporáneo, que al igual que otro libro inédito, Barbaroi, es una especie de alegoría sobre un personaje real, personajes que suelen tener poder. Como proyecto de corto plazo estoy comenzando la lectura de un libro de relatos históricos que voy a reseñar. Por supuesto, también estoy atento a la posibilidad de publicar alguno de mis libros, de lo que tengo inédito aún, aunque la situación en Argentina en estos momentos es sumamente crítica, tanto para escritores como para editoriales, librerías, la verdad que en general para toda la población. Hay una inflación que se ha desmadrado y un gobierno recién arribado al poder que, más allá de coincidencias o discrepancias políticas o ideológicas, lo que se percibe es que está llevando al país a un desastre de proporciones, acaso de las peores de nuestra historia. Con respecto al actual gobierno argentino, al final del reportaje quiero dejarles un breve comentario que me parece pertinente, pero no quiero introducirlo ahora porque es ajeno a los contenidos de esta revista. La pregunta especial o no especial, particular, ¿qué opina del amor? Oh, el amor, el amor. En mi ya larga existencia tuve la fortuna de haberlo conocido de muchas formas, incluso de algunas que parecían amor pero no lo eran. Y tengo la suerte de vivirlo aún en su verdadero sentido y en muchas facetas. Por ejemplo, con mi actual mujer, el amor de pareja. Vivimos un bello romance desde hace nomás 38 años. El amor filial que tengo y recibo de mis hijos y mis nietos. El amor fraternal también. Y esa otra forma que los griegos le llamaban la filia, que es el afecto que cimenta la amistad y que considero uno de los amores más importantes entre las personas, con sus rasgos de compañerismo, solidaridad, lealtad y respeto por el otro. Me gustaría creer que el amor es una fuerza que ayuda a sostener este mundo, que por momentos pareciera derrumbarse, pero creo que la realidad me niega esta ilusión. ¿Qué piensa de la eterna vencedora, quiero decir, ¿qué es para usted la muerte? La que nunca falta la cita, la que con más o menos retraso siempre llega. Concibo la muerte como el absoluto final de la existencia. Yo no tengo creencias religiosas. No creo en la vida después de la muerte ni en la reencarnación que pregonan las religiones orientales, las creencias orientales. La vida es el espacio y el tiempo de nuestra existencia entre la nada que somos antes de nuestro nacimiento y la nada que somos luego de la muerte. Tal vez la única efímera inmortalidad, como yo lo imagino, es el tiempo que permaneceremos después de nuestra muerte en el recuerdo de quienes nos han conocido y nos han querido, o han tenido hacia nosotros algún sentimiento, bueno o malo, que los haga que nos recuerden. Ese sentimiento de ser recordado me trae a la memoria aquello que dicen que solo se muere cuando llega el olvido. Pero volvamos a cosas menos drásticas y déjeme preguntarle por un poeta que le guste y por qué. Es una pregunta difícil. Elegir un poeta que me guste entre los tantos poetas que me gustan y admiro. Cuando digo poetas, me refiero a ambos géneros y a todas las identidades de género de quienes son poetas. Digo entonces que elegir uno me hace sentir que quedan fuera muchos poetas que admiro. Argentinos, latinoamericanos, norteamericanos y europeos, rusos, de la ex-URSS, todos los países que la conformaron, en fin. Así que, no sé, voy a elegir voy a tomar un criterio de elección que no solo es estético. Digo esto porque le debo a ese gran poeta que es Rilke haberme abierto la puerta a la poesía, como comenté antes. Y por eso lo elijo. Y junto con la elección de Rilke, un poeta absoluto que no solo vivió como poeta, sino que ha dejado para la historia universal de la poesía uno de los puntos más altos que se pueden alcanzar. Por eso lo elijo. Y junto con mi elección, mis respetos y disculpas a Cavafy, a Pound, a Eliot, a Dylan Thomas, a los franceses malditos, a mis queridos italianos, a Montale, a Pavese, a la generación española del 27, a los románticos alemanes, a los queridos argentinos, Gelman, Giannuzzi, Borges, Enrique Molina, Raúl Gustavo Aguirre, Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik, a los grandes de ese país de poeta que es Chile, Huidobro, Neruda, Gabriela Mistral, Gonzalo Rojas, Zurita, a la gran uruguaya Idea Vilariño, a Vallejos, no me voy a olvidar de Vallejos, a quien tanto adeudamos quienes escribimos en las tantas lenguas españolas de América. Y ustedes, los colombianos, con una cantidad muy importante de muy buenos poetas en muy diversos estilos y modos de expresión. Y voy a detenerme aquí para no aburrir con una retahíla de celebridades que seguramente ustedes ya conocen. ¿Qué prefiere Alberto Bocco? ¿La poesía con rima o la poesía libre? Bueno, respecto de esto, para mí el verso libre, cuidando el ritmo y la musicalidad siempre y procurando evitar las disonancias que traban la fluidez del poema. Me gusta también la poesía rimada, especialmente ese monumento a la perfección estética que es el soneto, que es hasta visualmente es bello. Me ocurre algo con los poemas con rima. Se me queda pegada la música, tanto cuando leo como cuando algunas veces los he escrito. Me cuesta después volver al poema sin rima. Tengo que esperar a veces todo un día hasta que la tendencia a rimar me abandone y así me pasa entonces, ¿no? Me tengo que quedarme esperando porque si no, la música se me quedó pegada y me cuesta escribir un verso no rimado. Me quedo atrapado en esa sonoridad. Pero bueno, así son estas cosas que a veces nos pasan con el mundo de la poesía. Usted me dijo, Alberto, al comienzo de esta charla que quería dejarnos un mensaje que no está en el contexto de la entrevista y me intrigó saber de qué se trata. Así que los micrófonos del programa Cantares y Cantores son suyos para que exprese su sentir. Quiero agregar algo que, como anticipé antes, no tiene que ver con este reportaje. Porque ha sucedido un hecho que es grave. Algo bastante más serio que, como se suele decir, un hecho poco feliz. También es un hecho inédito entre países que son más que amigos, entre países hermanos de la gran patria latinoamericana. Quien ahora gobierna la Argentina insultó públicamente al presidente Gustavo Petro. Este es un hecho inadmisible que, como argentino, me llena de vergüenza y me entristece por su nivel de barbarie, independientemente de coincidencias o discrepancias políticas e ideológicas. La conducta del ahora presidente de los argentinos no me sorprende, tratándose de alguien que cimentó su breve historia política en la violencia verbal, el insulto y la descalificación de quienes no piensan como él, a quienes no trata como oponentes políticos en el mundo democrático, sino como enemigos a eliminar. Esto es muy triste y también peligroso. Como simple ciudadano argentino, quiero expresar mi repudio a la actitud de nuestro presidente y pedirles disculpas, como argentino, al mandatario colombiano y a todos sus ciudadanos. Mil gracias, Alberto, por sus palabras solidarias con nuestro presidente colombiano. Creo también que las buenas formas nos permiten expresar nuestra inconformidad sin herir. Gracias en nombre de los colombianos que apoyan la labor de nuestro mandatario. Alberto, es una lástima, pero ya hemos llegado al final de nuestro espacio. Ha sido un placer tenerlo en mi programa Cantares y Cantores. Además, un honor y en la esperanza de que sus palabras sobre su juicio puedan ser de mucho aprecio y valor para nuestros oyentes. Gracias por estar, por ser, por sus palabras y por su tiempo. Quiero agradecer a los oyentes la atención que me han dispensado. Espero haberles sido útil, no haberlos aburrido. En lo que a mí respecta, ha sido una alegría y un gran orgullo poder participar del programa Cantares y Cantores. Y otra vez, mi muy especial agradecimiento a Manuel Bermúdez, que tan gentilmente me ha invitado a participar. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora una muestra de la poesía de Alberto Boco en nuestro espacio Cantares y Cantores. Del libro inédito Árbol de Oro, escrito entre los años 2005 y 2006, el poema que le da título al libro, Árbol de Oro. Es fácil ver metal en la copa, brillo de oro con el sol inclinado, primero la mirada con el sol de través, y no hay otra cosa más que simple fresno, una mañana tibia de mayo por la calle del triunvirato, entre el asfalto y las paredes, los vidrios devuelven la escena que pasa, y detrás la mirada rumbo a lo que viene, a cada metro en un día que crece, la calle del triunvirato, donde un árbol que no es de oro, no es más que la mirada, la carga de nuestra ilusión en un punto de lo azaroso, como ha sido siempre cuando miramos detenidamente algo. Del libro inédito Redes o Ciudad en su siglo, escrito entre los años 2002 y 2003, el poema que le da título al libro, Ciudad en su siglo. Mirado de cierto modo, cualquier Alejandría que se hunde tiene agonistas y mercaderes, verseadores, putas y cronistas del tiempo. Cabalgan en el azar pasiones breves e incestos de época. Bares pobres y nurserís por si las moscas levantan artefactos y cosas para después del derrumbe. El poema Los perros cueteros pertenece al libro inédito del mismo nombre, escrito en el transcurso del año 2011. Tiene un epígrafe de Alan Tate que dice: mientras buscaba la estrella vespertina en una fría ventana y silbaba cuando Arturo derramaba su luz, oí reñir a los lobos y dije, entonces esto es el hombre, los perros cueteros. Festejos tradicionales y ellos aparecen. Un despertar cuando medra la noche y las explosiones comienzan. Andar solos por ahí hasta el ritual de lo que se pudre. Y disimular en el ruido y el olor de la pólvora barata efectos de la temporada. Sucios de arenas, el gesto distraído, pelo encrespado como en un enojo, se van amontonando en el andar cansino hasta que lo avivan, donde se junta la presa casi nadie mira. Tal vez algún chico que adivina y alguna mirada, otra, porque intuye, gesto veloz de repente contra el estampido, fuego en la boca y otra vez hacia allá, lejos. ¿Qué canta en el fuego y el humo, en el chasquido como rama seca que se quiebra cada vez? ¿Qué canta en la sangre y en la carrera de súbito, despierta? Y vos, que los mirás como se mira el amor, esa química orgánica con ropa de ternura. Mirar que no se nubla en el farolero simular de la época. ¿Quién sabe qué piensa, decís? Detenido ahora en el alto de la mañana, como sombra contra el moverse del mar. Ahí las nubes coloreando, como si vos y yo no supiéramos que nada de todo esto es intención, mientras ellos están ahí con esa cosa que raspa como espera debajo de la sangre, cada estallido que apure la caída del que no mira, duerme y se divierte, mientras ellos con la traza del viejo mapa y el ojo que parece apagado, pero detrás de la mirada esa sombra que apenas campea, sabe y espera desde lejos y a su modo. Sabe y espera, siempre, desde bien allá. Del libro inédito Palomas en el cable de la luz, escrito entre los años 2003 y 2004, el poema que le da título al libro. Palomas en el cable de la luz. Caminamos junto al paredón del gran cementerio del oeste, sin martingalas con el viejo trance. Hay palomas en el cable de la luz. Peripatéticos de hoy, nada parece falso ni verdadero al sonido de los celulares. El contacto con la palabra todavía produce algunas imágenes y han evolucionado mucho los medios de transporte. los niños geniales gozaron su Olimpo y sus Fidias, los altos del Icabito y el Parnaso, ahí no más. Ideas de altura al alcance de la mano. Los Césares en Roma obtuvieron sus 1000 años de humedad cristiana en los huesos. Las palomas volaron. Hay cicatrices de caca todavía en las veredas. Señales en el gran cementerio del oeste. Del libro inédito Enigmática Gracia de las Cosas, escrito entre 2019 y 2022, el poema Imágenes. Tiene un epígrafe del poeta norteamericano John Ashbery que dice: como una sombra en un cuarto vacío. Imágenes. Podrías decir que lo que ocurre te causa sorpresa. Estás parado en medio del gran desierto, con el sol apenas inclinado en el comienzo de la tarde. No se proyecta tu sombra en el suelo, pero estás allí. Ninguna reducción bajo la más luz de todas las luces. La orquesta sueña en un andante con toda su ferocidad y no vibra una sola partícula de aire como la falta de sombra. En el silencio lumínico vas cruzando la gran avenida. Vas atento a la dinámica de cada semáforo. Imposible pensar que no es alguna forma de alucinación. Está el calor sobre la piel y el brillo que se apaga en tu retina por efecto de los anteojos de sol. Claro que no estás en esa ilusión sin sentimientos con la que fantaseas alguna partida. No, estás en tu tiempo, en el espacio de todos tus días. Y esto es tan real como todo lo que se nombra y te nombra. Amigas y amigos en el mundo, gracias por su compañía. Les espero en una próxima oportunidad en Cantares y Cantores. Un abrazo y felicidad para toda la audiencia. Charlemos Radio presenta Cantares y Cantores. Un programa en el que compartimos poemas y canciones de quienes desde la tinta y desde la voz celebran la vida con todos sus matices. El amor, la felicidad, la muerte, el desamor, las emociones de las que está hecha la existencia. Bienvenidos a este espacio en donde el verso con música y sin ella tiene un sitial de honor. Cantares y Cantores, un espacio para celebrar que vivimos. Gracias por escucharnos.